comparta nuestra condición humana. Como decían los padres de la Iglesia, aquello que no se asume no se redime. Dios que asume nuestra condición humana para poder sanarla, redimirla, curarla, salvarla, salvarnos. Ese fue el objetivo de esta encarnación por parte de Dios, de este hacerse hombre, hacerse carne, por amor a nosotros. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este verbo habitar debemos traducirlo como lo hacen algunos traductores a partir de la palabra griega original, traducir esta expresión como poner la carpa o plantar la tienda. El verbo puso su carpa, plantó su tienda o hizo una morada, también válida esta traducción, entre nosotros, en medio de nosotros. Y este plantar la tienda, hacer morada, plantar la carpa, nos remite, y San Juan esto lo sabía, por eso es que usó esta expresión, al libro del Éxodo, a ese campamento nómade del pueblo de Israel. En ese campamento había una carpa especial, una tienda especial llamada la tienda del encuentro, en la cual Dios se revelaba, Dios se manifestaba, Dios hablaba al pueblo a través de Moisés en este lugar santo. Que ahora San Juan Evangelista nos diga que el Verbo de Dios, la palabra de Dios, puso su morada, su carpa en medio de nosotros al hacerse hombre, quiere decir que Cristo es la nueva tienda, la nueva carpa en la cual Dios se revela. Cristo es la expresión última y definitiva del Padre, de la voluntad del Padre. Conocemos a Dios, su voluntad, su palabra, en la medida en que entramos en contacto con Cristo, con su cuerpo, con su vida, con su persona. Así como antiguamente los judíos entraban en contacto con Dios y conocían su voluntad a través de Moisés en esta carpa del campamento en el desierto. Dios que se hace hombre, que se acerca a nosotros por amor, para salvarnos. Misterio de amor, la Navidad. Misterio además de humildad, humillación por parte de Dios. San Pablo en la carta a los Filipenses, cuando habla de este misterio, de la encarnación del Hijo de Dios, de la Navidad, dice que Dios se anonadó, usa esa expresión, esa palabra, kenosis en griego. Dios se anonadó, es decir, se abajó, se humilló, se hizo nada. Anonadarse quiere decir hacerse nada. Se hizo nada. Porque ciertamente, al hacerse hombre, Dios se hizo nada. Porque los hombres, en comparación con Dios, somos eso, ¿no? Nada. O como diría Santa Teresa, somos nada más pecado. Si no fuera por la gracia de Dios, los hombres seríamos nada de nada, nada más pecado. Bueno, Dios al hacerse hombre se hizo nada, se anonadó, asumió nuestra nada, nuestras miserias, nuestra pobreza. Y hablando de pobreza, también dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, hablando de la pobreza de Cristo en relación con su abajamiento o con su anonadamiento, dice: Cristo se hizo pobre, o sea, se hizo nada al hacerse hombre. Y él que se hizo pobre y que además vivió pobremente y que nació en un lugar pobre, nos ha enriquecido con su pobreza. Cristo, siendo pobre, dice la palabra de Dios, nos ha enriquecido con su pobreza. Y esto también es un misterio y una paradoja. ¿Cómo es posible que alguien, siendo pobre, enriquezca a otro? ¿Cómo es posible que alguien le dé a otra persona si esta persona que da o que entrega a su vez es pobre? Bueno, pero en el orden espiritual esto es así. Porque Cristo, haciéndose nada, haciéndose hombre, nos ha dado la gracia de Dios por la cual somos enriquecidos y empezamos a ser hijos de Dios. Empezamos a ser como Dios, en cierto modo. Empezamos a vivir como hijos de Dios. Y esto que ocurre en Cristo, en relación con nosotros, que nos enriquece con su pobreza, también lo experimentamos algo similar con personas con las cuales uno se ha encontrado, se encuentra, que son pobres en algún sentido, porque son austeras o porque tienen bajos recursos, son pobres o han hecho voto de pobreza. Los religiosos, las religiosas, algunos sacerdotes, monjes, monjas de clausura. Uno se encuentra con estas personas muchas veces que se han tomado en serio el voto de pobreza y uno experimenta que estas personas te enriquecen, te ayudan a ser mejor persona, te enriquecen espiritualmente. O sea, siendo pobres, enriquecen a otros. Algo similar a lo que Cristo hace con nosotros. Abajándose el Señor, anonadándose el Señor, haciéndose hombre, haciéndose pobre, haciéndose nada, ha empezado a enriquecernos con su pobreza, nos ha dado la gracia por la cual nos hacemos ricos espiritualmente, nos hacemos hijos de Dios, herederos de la vida eterna, herederos del cielo. Y esta es la máxima riqueza que uno puede tener: la gracia de Dios, la herencia eterna, el cielo. Bueno, esto también tenemos que hacerlo nosotros en relación con los demás. Es decir, enriquecer a otros también. Pero para eso tenemos que, como Cristo, ser pobres, desprendidos, desapegados, virtuosos. Tener la gracia de Dios como Cristo. Vivir pobremente. Tener una fuerte fe católica, porque a los otros los vamos a enriquecer y a mejorar la vida de los demás en la medida en que les mostremos nuestra máxima riqueza, que no son las cosas materiales, ni siquiera los afectos humanos, sino la fe en Cristo, la gracia de Dios, la fe. Dándoles la fe a nuestros hermanos, a los demás, los ayudaremos a ser personas ricas, por más que nosotros tengamos poco en el orden material. Es la virtud, es la fe nuestra la que enriquece a los demás. Pero para eso hay que desear ser virtuoso, hay que desear vivir pobremente, desapegado, hay que tomarse en serio la fe católica. Y así como hay pobrezas que enriquecen, como la de Cristo, que siendo pobre nos ha enriquecido, hay pobrezas que enriquecen. También es verdad la inversa, hay riquezas que empobrecen, riquezas que empobrecen, porque es verdad, muchas veces nos Encontramos con personas que, teniéndolo todo, al mismo tiempo, por carecer de la fe, no tienen nada. Carecen de Dios. Y el que carece de Dios, nada tiene. Entonces, bueno, pidamos al Señor, nosotros, poder enriquecer a los demás, viviendo en serio nuestra fe, tomándonos en serio el Evangelio. Pidamos al Señor, a la luz de este misterio de amor que es la encarnación y su nacimiento, podamos imitarlo, enriquecer a los demás con nuestra vida espiritual. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.